radios comunitarias, televisoras comunitarias, centros independientes de comunicación, ONGs que hacen trabajo de comunicaciones y organizaciones del movimiento social hondureño. Fue conformada en el 2013 a raíz del fracaso de una posible reforma a la ley marco de telecomunicaciones, ¿verdad? Y es una organización que pretende hacer un movimiento sociocomunitario por el derecho a la comunicación en Honduras. Ahí va. Carlos, y eso tiene muchísima relevancia en términos de, bueno, el contexto que se vive, el contexto represivo que se vive en Honduras y el rol que pueden jugar justamente los medios alternativos o críticos, ¿no? Claro, recordá que el examen periódico universal de derechos humanos exigió al Estado hondureño que en el 2000, después del golpe de Estado, se abrieran o se dieran espacio a medios de comunicación alternativos comunitarios. Y eso significaba en algún momento una reforma o una nueva ley de telecomunicaciones para dar chance a aquellas organizaciones sociales que pudieran accesar a frecuencias de radio y televisión. Esa es una presión importante a nivel internacional, pero a nivel nacional las organizaciones del movimiento social hondureño hemos propuesto y estamos trabajando porque en el país se crea una ley que sea incluyente y sobre todo democrática para aquellas personas y aquellas organizaciones que hacemos comunicación comunitaria en el país. Entonces, es importante en el manejo internacional y nacional en el tema de derechos a la comunicación hondureña. Y en el marco pues de la implementación ya, que podríamos decir ya de una dictadura que se está dando en el país, esto tiene una importancia más estratégica para el desarrollo del movimiento social y la lucha política que hacemos aquí en Honduras. Recuerda que la frecuencia de radio, de televisión y el acceso a los medios de comunicación es una apuesta estratégica para el movimiento social, no solamente por el hecho de tener un canal de comunicación que sirva para difundir las luchas y las aspiraciones de la gente, sino que también es una apuesta política para arrebatarle a la derecha nacional estos espacios tan importantes como lo es el acceso a los medios de comunicación. Entonces están en juego dos temas importantes: el tema de derechos humanos, importante para la democracia, y también el acceso estratégico de los medios, de los movimientos sociales a las frecuencias de radio y televisión. No es solo por tener una ley, sino que es una apuesta política estratégica en el contexto hondureño. Claro, que leíamos en estos días, y por eso también la comunicación, por un lado nos llegaba la noticia del intento de cerrar por parte de Conatel las radios comunitarias del COPIN, y por el otro lado el atentado contra Félix en el día de ayer. Es correcto, recuerda que a partir del cerco mediático que se implementó después del golpe de Estado y los pequeños avances que hemos tenido en materia de radiodifusión comunitaria no son suficientes en el país, y los mecanismos de hostigamiento y de cierre de radios como fuentes primarias para callar aquellas voces que están en contra del sistema está permanente, y es el caso de muchas de las radios comunitarias de COPIN que enfrentan pues a diario ese acoso de parte del organismo regulador de las telecomunicaciones en Honduras. Y no es que lo hagan porque quieren hacerlo, sino que es porque hay una intencionalidad política de acallar esos medios que son importantes en el occidente de Honduras para divulgar y profundizar la lucha que los pueblos indígenas, principalmente el pueblo lenca en ese sector, realiza en esa zona en contra de aquellos megaproyectos que están queriéndose llevarse los bienes comunes. Y hoy 3 de mayo, nos damos cuenta del intento de asesinato del compañero Félix Molina, un periodista crítico que sobre todo, de mucho pensamiento, que sobre todo aporta a la resistencia hondureña con su pensamiento y sus análisis. Esto sin duda hubiera sido un trofeo importante para esta clase que fascista, pues, que en algún momento quiere continuar en el país. No pasó nada, él ya está en mejor estado de salud, ¿verdad? Pero sí creemos pues de que se hace mucho más importante renovar redoblar pues las medidas de seguridad para los comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, que estamos expuestos a diario en un contexto hostil y complicado que es el que se está volviendo en Honduras. Así que creemos pues de que denunciar el día de hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, el atentado contra el compañero Félix Molina, es importante y estratégico en esta lucha. Y eso sin duda va a marcar un nuevo escenario en Honduras sobre el tema de la libertad de expresión. Yo creo que los movimientos comunitarios hondureños en el tema de comunicación comunitaria debemos apostarles a aquellos espacios de articulación y unidad para hacerle más frente al sistema pues de que está no solamente amenazando, acosando a las radios comunitarias, sino que hoy también intentando pues quitarle la vida a compañeros tan valiosos en movimiento comunitario de comunicación como es el caso de periodistas muy comprometidos con este tema. Así es, Carlos, y por eso también la importancia, entendíamos, de comunicarnos con ustedes para extender además esas redes a nivel latinoamericano, ¿no? Entender un poco que ese enemigo común y esa represión a los medios comunitarios tenemos que denunciarla desde cada rincón. De este modo también queríamos enviarle la solidaridad de la Red Nacional de Medios Alternativos y no sé si querés agregar algo más. Correcto. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por su solidaridad, y sabemos pues que también nosotros debemos la solidaridad con ustedes porque han sufrido un retroceso en materia de medios comunitarios, de los avances que habían tenido, pero que sabemos pues de que el movimiento social comunitario argentino va a poder salir adelante y seguir siempre con la apuesta tan estratégica como en los medios. Así que nuestro apoyo y solidaridad también por este momento tan importante que ustedes están viviendo en Argentina. Y como AMCH, como Asociación de Medios, estamos en toda la disposición para que ustedes, para que podamos relacionarnos y sobre todo crear estas redes latinoamericanas tan importantes que tienen que ver pues con la vida de los movimientos sociales y comunitarios en el país y en América Latina. Así es. Y sí. Bueno, tenemos nuestras páginas de Facebook, un poquito de propaganda. Sí, por favor. Nuestras páginas de Facebook, AMCH, ¿verdad? Y nuestra página web, que tú lo puedes ver en www.amch.org.hn, ¿verdad? Esa es nuestra página oficial, y nuestras páginas de Facebook, que tú ahí puedes ver toda la información de lo que está sucediendo en el país. Pero, ¿qué más? Pues que la información que les podemos dar en directo, pues de lo cotidiano que estamos viviendo los comunitarios aquí en Honduras. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo entonces la comunicación y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y todas las compañeras y compañeras en aquel hermoso país como es Argentina.